sin dos, no pueden síncopes ni golpes fúnebres, ni es por patíbulos que quede acéfalo, ni es por trifásicas que olvide históricas, luchas titánicas por lo inalámbrico, por lo que ubérrimo se alza eufórico y anuncia próximos cambios históricos. Cuando el pobrísimo tome las cúpulas y los famélicos tomen las Áfricas y los indígenas tierra amazónica y los mecánicos tomen la fábrica. Cuando el pobrísimo tome las cúpulas y los famélicos tomen las Áfricas y los indígenas tierra amazónica y los mecánicos tomen la fábrica y los utópicos salgan del prólogo y los daltónicos pinten lo nítido y los chuequísimos bailen de júbilo, ya lo terrícola será libérrimo. Cual ritmo cíclico de un canto esdrújulo. Durante su exilio desarrolló una intensa actividad como autor, compositor, cantor, docente y locutor en radio, que se inscribe en una creciente movilización popular en Uruguay. Participó en el semanario Marcha y creó y dirigió el núcleo de educación musical NEMUS. Su primera obra discográfica fue Impresiones para canto y guitarra y canciones folclóricas de 1963, a la que le seguirán 5 producciones más hasta 1973. Y colorín, y colorado, el canto no se ha acabado. Es un hombre que dejó un legado sembrando cultura, digo, de mensajes, y pregonaba lo que hacía con su guitarra en su vida, ¿no? Y creo que eso es un ejemplo de a seguir, ¿no? Nosotros que estamos siempre, yo personalmente digo, trato de tomar las buenas cosas que dejan nuestros compañeros, ¿no? De nuestros pensamientos y de lo que es un gobierno de igualdad y de justicia social, ¿no? Nicolás Daniel estuvo siempre junto a nosotros y en cada actividad que había, creo que él se volcaba para el lado donde él se sentía más cómodo, ¿no? O sea que creo que ahí está todo, encierra todo lo que es un ser humano y una calidad impresionante. No hay palabras para decir lo que era Daniel Vigliete, ¿no? Así que no sé de la forma que pueda participar, si es por esto o por donde fuere, yo dejo mi mensaje diciendo que está vivo. Y creo que eso es lo más importante. Se fue físicamente, pero sigue vivo su pensamiento y todo lo que dejó como hombre, como persona, como ser humano en el camino que recorrió, y creo que hizo lo que realmente dictaba su conciencia, ¿no? Así que un abrazo y un saludo a todos. Primavera te traeré, gurisito mío, lugar de madre selva te daré, y aunque nazcas pobre te traigo también, se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Gurisito feo, ñatita de glicina él tendrá. Y mientras él crezca, crecerá también